masiva de contaminación, porque unido a contaminación por los vertidos de aguas residuales, suponrá una gran presión para el ecosistema de las rías. La rumba me va a llevar a la tumba a mí.